Pues nos llena de orgullo y satisfacción presentar a los amiguitos y compañeros del planeta Duna, que están ya por aquí celebrando, juntitos como hermanos, la llegada una vez más de este gran programa dentro de Días de Radio, que se titula Planeta Duna. Los amigos de la Duna, Asociación de Dibujantes y Guionistas de Almería. Toda la información la encuentran ustedes reunida en laduna.es. Ahora nos va a confirmar nuestro querido presidente, compañero Juanma Beltrán, que está ya en el micro número 3. Juanma, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien. Es cierto todo lo que totalmente. Yo he comentado, ¿no? O sea, ahí es donde lo va a encontrar, laduna.es. Dar fe de ello. Perfecto, pues en el micro número 4 está Javi Sánchez, ya preparado y listo. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Fantástico, ¿no? Sí, vale. Te veo más joven. Sí, tú. Esta semana, sí, sí. Te veo más, no sé. Y en el micro número 2, en concreto, está un amigo oyente muy generoso que nos ha invitado a desayunar esta mañana. No le cuentes quién es. Este es como los nuevos cómics que están sacando de los Vengadores. El Vengador Secreto. ¿Quién es el Vengador Secreto? O sea, se no ve la silueta. ¿Tú crees que podrían acertarlo por la silueta? A ver. ¿El Vengador Secreto? Está complicado por la radio. Es complicado, sí. Bueno, de momento es nuestro Vengador Secreto. Ya al final del programa desvelaremos vale. Quién es. Bien pensado. El invitado, el Vengador. Sí, hay que decir que nos ha traído pastelitos muy buenos. Sí. Que es un tipo muy generoso, muy buena persona. A Iron Man se lo piden siempre. O sea, tú cuando vas a la reunión de los Vengadores, hay uno que trae pasteles, ¿no? O sea, el nuevo trae pasteles. Va a ser eso. Pues nada, yo quiero agradecer a los amigos de la confitería San Isidro, de Adra, que tienen muy buenas manos. Y damos fe de ello también, con los pastelitos que nos ha traído nuestro amigo, el Vengador, enmascarado de momento. Luego lo vamos a desenmascarar. Y comenzamos con nuestro patrocinador, Mirinda. Vamos a servirle limón, naranja, cola. ¿Cuál es tu sabor? A mí limón. A ti limón. Pues tampoco digas con esa suficiencia. ¿Sí? Yo qué sabía. Vamos, que es la primera vez que coincidimos comiendo pasteles. Pues venga, limón para el caballero, la cola para Javi, esto sí me lo sé. Y tú también eres naranja, ¿no, Juanma? Chumbo. Ah, es verdad, digo chumbo, sí. Pues ya está, y una de lima limón para mí. Vamos a por la actualidad, unera el Nodu. Amiguitos, una vez más, una semana más. Ya quedan unas cuantas menos, obviamente, para que llegue la gran Semana Santa en nuestro país, que celebramos con devoción y con fervor. En unos días estos, en los que los pantanos españoles rebosan, terminando con la pertinaz sequía, el TVO español es protagonista. Conectamos con Pablo Cifuentes. Buenos días, Antonio. Hola. No hace falta más pantanos, ¿no? Pues de momento, de parece momento ser que no. Vamos sobrados. Muy bien. Pues vamos a hablar de cómics, que yo creo que sí hacen falta. Y hacen falta eventos como los que vamos a traeros hoy en las noticias. Y empezamos por uno de la excelentísima, se puede decir. Bueno, de la Universidad Complutense de Madrid, que, que nos anuncia. UCM Comic. Evidentemente son las siglas de Universidad Complutense de Madrid. Comic. Jornada de cómic de la Universidad Complutense de Madrid. Claro. A celebrar entre el 1 al 5 de marzo en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información. ¿De lo normal? Al 5. Vale. Unas jornadas académicas que contarán con un plantel de ponentes, vamos a llamarlos chachi que sí. Antoni Giral, Pepe Gálvez, Santiago García, Pepo Pérez, Nacho Vigalondo, Absence, Juan José, Max, Noel Ceballos, Marc Bernabé, y por el que yo iría solamente por él, Juan Díaz Canales. No, de Racing no. Este es el que hacía los guiones de Blacksan, me parece, ¿no? Sí. De Blacksan. Se articularán una serie de conferencias, mesas redondas y proyecciones cuidadosamente seleccionadas. Además, de forma paralela, tendrá lugar una exposición de originales de autores españoles en activo en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. Se presentarán una serie de materiales complementarios de naturaleza escrita y biográfica que estarán a disposición de los alumnos y que permitirán mayor profundidad analítica en las sesiones que se van a impartir en el curso paralelo. La entrada a esta exposición será libre y tendrá lugar desde ayer, o sea, 23F. Sí. Qué gran frase, digo, qué gran fecha con esta música. Sí, fíjate que me estoy asustando hasta yo, sí. Todo el mundo quieto, me ha asustado, sí, cuando llegaba. Todo el mundo, y lo de al suelo, al suelo, al suelo. Bueno, pues desde ayer al 15 de marzo en la Facultad de Bellas Artes, además podéis encontrar información más completa en un enlace relacionado que pondremos en laduna.es, como nos avanzaba don Antonio. Sí, señor, pues en un ratito estará puesto ya este enlace. Tu hermano, ¿cómo era? Periquito Cifuentes está allá, ¿no? ¡Se también callen, coño! Periquito, por favor. Es que me emociono. Venga. Bueno, pues nos avisan desde el blog de Quimera, la que... Yo de Quimera, la que quiere ser mangaka. Claro, que el blog se llama así. ¿Ah, sí? ¿Verdad? ¿Quiere ser mangaka? Vengador secreto. Quimera, la que quiere ser mangaka. Ah, no, ya. Quimera, quiero ser mangaka. Quiero ser mangaka. Quimera, quiero... Ah, que era un juego de palabras, mangaka. Claro. Es más que está jugar aquí... un poquito con las palabras. Ha empollado, ¿eh? Esta semana. Sí, señor. Nuestro vengador. El 17º certamen de cómic Mutantes Paseantes. Esto, obviamente, es un concurso. Y hay dos categorías para participar, que son de adultos de 18 a 35 años. Que esta es la nuestra, ¿no? Ya nos cogen, sí, esta edad. Porque a partir de 25 ya eres más que adulto. Más que adulto. Sobre, no sabes muy bien lo que eres. Eres un sobreadulto. Sí. Y otra categoría de menores de 18 años. Uh-huh. El plazo de entrega es hasta el 16 de abril de 2010. Las dimensiones serán en A3. La extensión máxima 6 páginas. Y la técnica libre. Muy bien. Bueno, ahora, la manduca. Premios, eso. Premio. Eso. Premio de ilustración. 300 euros. Anda. Es decir, que también se pueden presentar, ¿no? Supongo. Sí. Ilustraciones aparte de los cómics. La categoría juvenil, que como decimos que hasta 18 años. El tercer premio es de 300 euros. El segundo premio de 400. Y un primer premio de 500 leuracos. En la categoría adulta, pues el tercer premio son 400. El segundo son 600. Y el super premio, 1000 pavos. Esto porque los adultos, lógicamente, gastamos más que los juveniles. Sí, de ahí que siempre suele ser que son más. Nuestras chuches son más caras. Son más caritas, sí. Y los vicios también. Eso se ha reído porque lo está pensando sus chuchas. Ah, sí. Cada vez que ve el estanco, dame un paquete de chuches. Paquete de chuches. Sí. Luego está el premio Carlos Pacheco, que es reconocimiento a un autor campo gibraltareño, la mejor obra, publicación, exposición o trayectoria profesional relacionada con el cómic, que son 500 euros más placa. Anda, muy bien. Sí. La plaquita grabada. Sí, ahí en la, bueno, esto se puede ver en la página de San Roque, de www.sanroque.es, ayuntamiento, tal, pero bueno, con muy larga la dirección, lo pondremos el enlace en la pencha. Y por el momento es lo que queríamos comentar. No sé si nuestro Vengador Secreto tiene alguna noticia así de última hora. Tío Vengador. Extraña. Sí. Pues en el diario de internet 20 minutos he leído que hace un cómic de 1938 que valía 10 céntimos, sí, de la época, ahora se ha vendido por más de 700.000 dólares. Sí, tengo la noticia también. Con lo cual se aumentaba el precio que Javi nos puso en su momento cuando recomendó este cómic en sus obras escogidas, ¿verdad? Sí. O sea, se ha multiplicado el precio, 700, ¿cuánto? 700.000 dólares a 10 céntimos. Casi, según. 700.000 así, o 700.000 y pico. Es que yo tengo 700.000. Si soy pico, yo tengo ya un me millón, tengo un millón de dólares. Claro, 700.000 y pico. Lo malo es que tienes euros que esperar 70 años para que tu obra valga dinero. La verdad es que si tienes que estar esperando, no mola tanto. Fue además el primer número de Action Comics. Uh-huh. La famosa portada de Superman levantando el cochecito, coche ya antiguo, evidentemente de aquella época de los años 30, uh-huh, y es todo un clásico. Y además ha dicho un tal Vicente Zurzolo, pensaba que iba a decir Vicente, famoso como él solo. Sí, señor, director general de ComicConnect.com, en su web, en la web oficial, ha dicho que es un precio impresionante y ha sido posible porque el cómic se encontraba en un estado excelente. Perfecto. Que no ha llegado a estar a la venta ni un minuto porque el comprador estaba al corriente y lo compró nada más salir la oferta. Estaba el tío esperando en la ventanilla. Verdad, nos comentaste que la tasación dependía de la calidad de la hecho, que estaba. Claro, hay que recordar que no es que sea el único número de Action Comics que quede el número uno, hay varios. El que mejor está, que, ¿no? Claro, dependiendo, no incluso el que mejor está, digamos, así a toque, que tú puedes decir, no, es que esto está perfecto, no le faltan páginas, no, es que además va a venir un perito que te lo va a tasar, un experto, te van a hacer un examen de calidad las páginas, la calidad del papel, un puñado de historia, vaya. La calidad era de 8. De 8. De 8. Pues entonces, creo que hay otras puntuaciones. Por ejemplo, este mismo hombre, y acabo con la noticia que nos ha traído nuestro Vengador, me estoy apropiando yo de ella, dice que tiene previsto vender una copia más de este mismo cómic en una puja que comenzará el 26 de marzo y que acabará el 9 de abril, aunque no se esperan precios tan espectaculares porque el estado de conservación de ese ejemplar es solo de 3. Así que ya sabéis, seguro que inventéis la máquina del tiempo, dejadlo de historia rara, os vaya al 38, compráis 10 números de Atium Comic. Sí, señor. Pues ya está. Pues esto da paso, ha sido la actualidad, el Nodu, noticiario dunero con los hermanos Periquito y Pablo Cifuentes, y con nuestro Vengador enmascarado. Que os doy otra pista, es del Betis, ¿eh? Se confirma la noticia. Sí, señor, se confirma. Por eso andará enmascarado. Primicia mundial. Es la web de la semana, nos la presenta Juanma Beltrán. Por supuesto y con mucho gusto. La web de la semana es Santos Art. La dirección es kratos19santos.blogspot.com y ya podéis imaginaros que es un blog de un dibujante. Bueno, es un estudiante de arte con arte, y ya ha hecho mi gracia del día. No, Elías, desde Huelva, es el autor de este blog, y aquí encontrarás de todo, literalmente. Destacar, por supuesto, las excelentes ilustraciones coloreadas por ordenador, que lo flipa. Nos cuenta sus procesos de creación, nos dibuja cómics, art fan de otros blogueros, entre los cuales yo me incluyo y algunos más. también de dibujantes, bocetos, información y opinión sobre videojuegos, relatos donde los lectores eligen qué hará el protagonista cuando llega a alguna encrucijada a la historia, y un sinfín de cosas, como además una exhibición de parte de su cuerpo que además preferiríamos no haber visto nunca. Uh-huh. ¿Sí? La excusa para recomendar su página en esta ocasión. Me está diciendo que pone toda la carne en el asador. Ah, hay que pasarse para verlo. Hombre, a ver si... Yo, donde la espalda pierde su nombre. Ah, vale. Bueno, todavía sí. El día famoso de la semana pasada, de Big Ass Day, ¿no? El gran día del culo, que fue... Eso es la cosa que hacen los americanos, perdón, pero es así. ¿El gran día de qué? De Big... Lo digo en inglés, Big Ass Day. Pues bueno, enseñó parte de su anatomía... que nunca ven el sol. Bueno. La excusa para recomendar esta página, que bueno, no tendría por qué tener ninguna excusa, pero en este caso sí la tiene, es porque él nos recomendaba otra, y aunque la vamos a mencionar, la suya es mucho más interesante y importante, pero vamos de largo. Nos recomendaba una web donde podemos encontrar, como él nos cuenta, un espacio donde conseguir recursos artísticos para estudiantes, aficionados y profesionales. Hay tutoriales, texturas, pero sobre todo donde resalta realmente es en su extenso archivo de fotos de modelos reales posando en infinitas posturas. Él no especifica que no estoy recomendando una web porno, estoy recomendando una página artística. Claro, es con cierto, modelos para recursos. Posturas diversas. Por eso, hacerle caso a Elías y visitar esta página, que no he dicho el nombre, pero es www. Esto está en inglés. Pero no corras, que me interesa mucho esta página. Characterdesigns.com, que sería characterdesigns. .com. Vamos, lo que viene siendo diseño de personaje. Exactamente. Vale. Por supuesto, después, o antes, o mientras, no dejes de visitar su blog, Santos Art. Como suena, ¿no? Como suena. Santos Art. Bueno, la dirección ya la he comentado antes, bastante más larguita y hace otra referencia a otras cuestiones de su personalidad, pero voy a poner un enlace. En el podcast. Poner, de verdad, me lo juras. Para hacer para romper la tónica, para hacer una excepción, vale. Voy a ponerla. Qué raro. Pues nada, pues ha sido la web de la semanita, Santos Pedazo de web. Una gran web, sin duda alguna, que promete mucho, ¿eh? Me encanta sobre todo por lo artístico, claro. Lo de las posturas diferentes y complicadas que puede adoptar el ser humano. Es que iba a comentar algo, pero no, vamos a... Venga, pasa a la siguiente sección. Y nos vamos directamente a las novedades de Moviola. Calle Minas de Gador número 5 en la capital. Ahí encontramos todo, absolutamente todo, en cuanto al mundo del cómic. Conectamos con Madre, que ella nos avanza las tres que cree conveniente, como siempre. Bueno, pues comenzamos novedades de Moviola. Como ya ha dicho Antonio, sabéis dónde está. Y nosotros ya llevamos... el día, práctica de cálculo mental, yo esto lo hago de memoria, 56 días sin el Capitán Caparrón. Madre mía. Anden, ¿verdad? Y empezamos a estar un poco hasta el gorro de Madre y su tabarra por encontrarlo. Vamos a preguntarle de todas formas. Madre, ¿sigues buscando? ¿Cambio? Por supuesto, Boca Papa. Nadie podrá ocupar nunca el lugar de mi adorado capitán, pero el que espera desespera y mi desesperación puede empezar a jugarme malas pasadas haciendo que Javi pueda resultar hasta atractivo. Pero esto no lo conocía yo de madre, esta expresión, bueno, Boca Papa. Sí, ojalá me tuviese tanto cariño como Javi. Sí, Javi, eres su favorito. Sí, es verdad, estoy viendo aquí que hay aquí un rollillo, ¿eh? Sí, voy a tener que... Sí, la verdad es que sí. Éntrale, tío, éntrale. Que Javi es muy guapo. Venga, va, Javier, va. Bueno, bueno, yo le voy a hacer el primer comentario. Bueno, porque, venga, pregúntale tú y así se pone tonta. Venga. Pues vamos, madre, a ver qué nos puedes decir. Uy, qué meloso se pone Javi. De Pulse, desde el cielo. De Bendis, Bailey, Hanna, Panini, Marvel, Deluxe. Cambio, guapa. The Pool centra su argumento dentro del Daily Bugle, y concretamente en una sección del diario, The Pool, consagrada al análisis de los hombres enmascarados, pero desde un punto de vista alejado de la épica y más centrado en la prensa amarilla. Brian Michael Bendis desarrolla una obra con un buen comienzo que veremos si mantendrá las perspectivas en las siguientes sagas, pero lo leído hasta ahora, los cinco primeros números de The Pool, sí puede ser considerado una bocanada de aire fresco que se aleja de tanta pelea épica para centrarse en algo más cercano. Una periodista ha sido asesinada y todo apunta a que su asesino es un enmascarado. Será el primer caso donde trabaje Jessica, tras ser contratada para JJ Jameson para que dirija The Pool, acompañado de otro de los periodistas clásicos del Daily Bugle, Ben Urich. No está mal, ¿eh? No, de buena pinta. Y la ha visto bastante estoica, no se ha derrumbado cuando Javi le ha preguntado. No. Veremos si le pasa lo mismo cuando le pregunte nuestro Vengador Enmascarado. A ver, madre querida. Parece un poema de un niño ahí a su madre. Mamá querida. Mamá de alma. Madre querida, qué tonito. Spider-Man, nuevos Vengadores. De Straczynski, Deodato Jr., Panini, Marvel de Luce. Cambio. Hay rival aquí para Javi, ¿eh? Pasados los años, la vida de Peter Parker ha dado demasiados giros. Tía May conoce la identidad secreta de su sobrino, y Peter está casado felizmente con Mary Jane. La casa de Tía May ha sido destruida, una de las consecuencias de que Spider-Man no haya mantenido la identidad secreta. Tony Stark se lleva a la mansión de los Vengadores a la familia de Parker hasta que puedan arreglar su situación. Allí el trío tendrá que compartir espacio, tiempo y problemas con los nuevos Vengadores. No es lo mismo que si Spider-Man hubiera entrado en el grupo, pero es lo más parecido a formar parte del mismo. La saga escrita por Straczynski en sus más bajo momento e insulsamente dibujada por Deodato Jr., que suponemos según sea la respuesta del lector, la unión de la araña con los nuevos Vengadores se alargará más o menos. El guión cliché, sin contenido, predecible e inverosímil que elabora Straczynski es el principal obstáculo de Spider-Man Nuevos Vengadores. El guionista estructura su obra mediante una trama central llena de acción, artificial y predecible, y dos subtramas faltas de interés. Obra infantil destinada a aquellos lectores que solo necesitan ver al hombre araña lanzando redes y pegando patadas a la vez que lanza un chiste detrás de otro. Pues ahí está la segunda novedad. No, se nota que no se lo ha dicho el Javi, no le ha molado nada, ¿eh? No. Estaba chunga, madre. La estripa un poquito, la ha destrozado. Querida madre, me gustaría también a mí, claro, humilde, preguntarle acerca de The Mighty, de PJ Tomasi, K. Champán, P. ¡Ay, ay! Esnejo Gerg. Esnejo Gerg. Además de C. Samne. De Planeta DC. De Boca Papa 2. Para madre, cambio. Nueva propuesta de la editorial DC con la determinación de envolver en un aura de realidad el género de superhéroes. Miniserie que se desarrolla fuera del universo DC y con personajes autóctonos concebidos para la ocasión. The Mighty no sucumbe a esos errores o subterfugios para convertir la falta de credibilidad en realismo. Refiriéndonos a manejos como el uso del gráfico hiperrealista, referencias directas a personajes o hechos contemporáneos, violencia explícita, sexo, o incluso si hace falta exponer a la muerte al propio héroe. Tampoco debemos decir que The Mighty es una obra original, ya que el concepto de la misma ya lo hemos presenciado en otros títulos como Astro City o The American Gay. Por indicar un par de ejemplos al azar, The Mighty es una obra fresca, entretenida, bien narrada y logra llevar la incertidumbre hasta su última viñeta. Pues a mí me ha gustado esta mucho, vamos, yo me voy a quedar casi con esta. Venga, ¿sí? Vosotros, pero tú te vas a quedar con la última, The Mighty. Sí. Yo quizá con la primera, con The Pulse. Cada uno lo que ha leído. Y tú con los Vengadores, ¿no? Claro, los Vengadores. Yo creo que a Spider-Man le pasó lo mismo. Cuando se fue a vivir con los Vengadores, llegó Tía May con los pasteles allí. Y nuestro vengador secreto quería hacer lo mismo. Bueno, pues nada, no sé, no, cada uno va a elegir el suyo. Yo voy a elegir la luna número 12, que muy pronto va a estar realmente en los kioscos, ya diremos dónde. Uh-huh. Estamos ya ultimando con la distribuidora para que esté en distintos puntos de España, a ver si es posible. Y me quedo con la luna número 12, Cótica. Pero esta semana, madre, ¿con qué novedad te quedas? ¿Cambio? Tengo dudas. No sé si elegir la mejor, o la que ha elegido Javi. Anda. Malditos chips sobrecalentados por la fibra virtual, que me provoca la ausencia del capitán. Hace algunos minutos que estoy yo olfateando tufillo a cable quemado por aquí. Esto termina en boda. Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Para mí, yo, Javi, siento decirlo, pero me parece que está un poquillo por despecho, ¿eh? Contigo. Hombre, yo sí, la verdad es que se ve un poco así como esta mujer. ¿Te importa ese plato de segunda? Bueno, vamos, yo no, no, y pues sentado que Capitán Caparrón no vuelva un día, esto. Bueno, ¿qué les das? ¿Qué les das, Javi? ¿Qué les doy? Bueno, madre, ya nos despedimos por esta semana, pero que el miércoles que viene sigas así. Como siga así el miércoles que viene, realmente te recomendaríamos pasar por la consulta de nuestra psicóloga de Mente Sana. No sé si ella estará dispuesta, pero bueno. Pero habría que preguntarle a Mari Carmen Méndez. ¡Cambio! Podría ser una solución. Estoy dispuesta a cualquier cosa. La alternativa de terminar enrollada con Javi es demasiado aterradora. Adiós, anda, fallos. Anda, son los miedos típicos. Ahora se está haciendo la remolona. Qué tonta, qué tonta. Ahora se está haciendo la estrella. Exactamente, está pues de esta guisa. Bueno, pues nada, Javi, ¿por alusiones algo o no? ¿Vas a ser un caballero y vas a omitir cualquier...? No, yo, estoy muy halagado de que madre se haya fijado. Perfecto, pues ya está. Dicho queda, gracias, madre. Continuaremos con este culebrón en la próxima semana. Novedades Mariola en la calle Minas de Oro, número 5 en la capital, para más información. Y abrimos una ventanita novedosa desde esta semana, recordando pues a personas humanas que ya no están con nosotros. Sí, que lamentablemente ya nos han dejado, aunque su obra siempre seguirá con nosotros. Es lo bueno que tienen los dibujantes de cómics, que aportan parte de sí y queda para siempre. La hemos llamado necrológica de una viñeta y en esta ocasión viene surgida por el fallecimiento de Fernando Kran. Desde la vanguardia.es nos informa de esta triste noticia y nos hablan un poco del autor. El artista plástico y dibujante de la vanguardia, Fernando Kran, murió el pasado jueves 18 de una isquemia intestinal, según nos ha informado la familia. Kran nació en Chile en 1935 y tras el golpe de estado del 11 de septiembre del 73 abandonó el país y se estableció en Sitges, donde ha residido hasta su fallecimiento. Fernando Kran acudía cada domingo a su cita con los lectores en el magazine La Vanguardia, donde colaboraba desde 1984. Hace más de un año presentaba La Vanguardia.es, en La Vanguardia presentaba cada miércoles su sección animada Cranology, un juego de palabras entre su nombre y cronología, ¿no? Cronology. La última entrega de esta serie se hizo pública el miércoles pasado, anterior, justo antes de su fallecimiento, y se llamaba Sargento Numerario. Últimamente estaba muy animado con la animación de sus dibujos, ha explicado su hija Fernanda Kran. Era una persona extremadamente creativa y ha trabajado hasta el último momento, ha añadido. Hombre polifacético, ha sido guionista, realizador y alma de Kran Factory, una empresa que lleva su nombre como un guiño a la industria del cine de animación actual. Con una larga trayectoria internacional en diarios y revistas, es autor de más de 40 libros infantiles publicados en Estados Unidos, España, Venezuela y Chile. Su legado es enorme, ha destacado su hija, que también ha recordado su carácter vital y alegre. El humor siempre estaba presente en su vida y solo nos ha dejado buenos recuerdos. Bueno, pues recordado naturalmente Fernando Kran en nuestra página dedicada a las efemérides. No, necrológica. Necrológicas, perdón. Bueno, sí, más o menos. Más o menos, sí. Perfecto. Va a ser semanal, dependiendo de... Esperemos que no tengamos que repetirla mucho, pero bueno, yo creo que un pequeñito homenaje siempre que se le puede hacer a los dibujantes que nos dejan. Sí, señor. Pues nada, vamos a por Fermín, que acaba de entrar al salón. Viene con prisa el hombre. Se sienta ya en su piano. Cuando quieras, Fermín. Puedes comenzar con la copla de Chopin. Pero no la pegues, por favor. ¿Eh? Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque es un ritual, ya me lo piden. Así no vamos a conseguir nunca que le vuelva a crecer el pelo. Ya, pero pues no, es que, vamos a ver, es algo que te sale de dentro. Es como las uvas en Nochevieja. No le vas a pedir a un país que no se tome las uvas. Ya. Es lo mismo. ¿Y si es alérgico a la uva? ¿Es alérgico a las uvas? Pues hombre, no. Pero es que Fermín no es alérgico a las collejas. Tengo un colega que lo saludo desde aquí, come con guita, porque no, no va. Oye, pues nada, venga, va. Mola, procedo. Ahí va. Ahí está, ya está. Solo una olla, una collejita alguna, sí, de Fermín. La suspensión se la han dado. Tipo Franmasque. Al final ya me pienso si lo di la segunda. Estamos ya con Javi Sánchez, su batín, lo delata, su gorrito a cuadros, acabado en bolita de lana, sus calcetines a media pierna, bueno, uno más caído que el otro, la verdad, ha perdido la gomita, el calcetín me refiero, ya se le retiró la cuña y la sonda, y está en plena forma, está hecho un chaval, el bueno de Javi, con el copazo de Felipe V, y naturalmente con la obra escogida. ¿Esta semana cuál es? Pues esta semana he escogido la obra Billie Holiday, de Muñoz y Sampaio. ¿Cómo estás, Javi? Muy importante, como siempre, que me conoces. Oye, con un poquito de... la pinza que me has descrito un poco... No, hombre, que sí, sí. De aquella manera, pero bueno. Pero siempre con mucha clase. Sí, sí, sí. Cajetín siempre hasta rodilla. Sí, señor. Pues adelante con la obra escogida. Bueno, pues de la mano de dos grandes del cómic argentino apareció la obra Billie Holiday, que es un biopic en viñeta sobre el inmortal cantante de jazz nacida en Baltimore hace 95 años. Esta obra se convirtió en un exitoso intento de Muñoz y Sampaio por capturar toda la frescura y el desparpajo del buen jazz traduciéndolo en imágenes, o por lo menos eso sería perfectamente deducible, a partir del alto contraste y de ese negro compacto que dibuja las sombras que en todo momento envuelven al cómic. Gracias a un gran manejo de plano, logrando en ocasiones sobrepasar los 5 o 6, ambos autores dotan a cada viñeta de una dimensión insondable, como si de agujeros se tratase. Y de hecho el resultado final lo confirma, pues cada una de las imágenes de la obra es una ventana a la angustia biográfica, al infierno por el que debió atravesar la cantante, antes de poder extraer de su alma aquella voz que cautivó y sigue cautivando a los amantes de la música. Muñoz y Sampaio regresa la vida de esta compleja mujer en un relato estructurado a partir de 3 puntos de vista muy distintos, que son a saber, ya sabes cuáles. El de un periodista que a los 30 años de la muerte de la cantante está escribiendo un artículo sobre su vida que explota los aspectos más sórdidos de su existencia. El de Alex Sinner, personaje de la factoría de los autores, que rememora los dos momentos de su vida en los que se cruzó con la cantante. Y el de un número de personajes diversos que recuerdan a su manera aspectos de la trayectoria vital de Billie Holiday. La habilidad narrativa de Sampaio teje un relato complejo pero muy enriquecedor en este magnífico retrato, mientras que Muñoz sintetiza su grafismo para ofrecer un resultado gráfico que sitúa este álbum entre los mejores de su dilatada producción, logrando que el pincel y la pluma reconcilien sus trazos de una vez por todas, en los escenarios de lo artificial y los rostros parcialmente escondidos en la oscuridad. De tinta muy cargada, cuando así lo requiere la situación, y al mismo tiempo capaz de adelgazar y hacer vibrar la línea para lograr un efecto de perspectiva, el arte de Muñoz tiene un carácter e identidad definida y muy pertinente para el tono siempre sombrío y desesperanzado del guión de Sampaio o bien de la vida de la pobre protagonista. En definitiva, y aunque parezca lo contrario, no se trata de una crónica que apela a la compasión sensiblera y que exige al lector una reacción casi catártica. Por el contrario, Billie Holiday es una biografía experimental, inteligente, que parte del escenario simbólico para luego pasar a narrar la rutina de personajes actuales y casi intrascendentes, típico anónimo urbano, por medio de las cuales conoceremos algunos pasajes que marcaron la vida de esta ilustre figura del jazz a más puro estilo cine negro. Sí, señor, una de las grandes voces, además, sí, del jazz. En la obra escogida con Javi Sánchez, Sebastián y el perrito hace un rato que salieron. Están ya recuperados los dos. Sebastián tuvo un esguince y el perrito, pues, algunos problemas gástricos, que se llama, y ya está todo bien. Me voy a acercar a Fermín para acabar, concluir, como, dale, como se merece. Ya, una más. Mira cómo sonríe Fermín, además. Ahí está. Ya está. Ha sido flojita. Ha sido, como digo, la obra escogida. Bueno, habitualmente recibimos a Santiago Girón para los consejos del maestro, pero nos comentan en casa que ha tenido que salir urgentemente hace unos minutos y que no está disponible. Es por esto que... Como voy calentando. Claro, calienta la banda. ¡Ojito, que calienta la banda! Atención, amigos, está a punto de salir el maestro suplente con el número 14 a la espalda. Y el consejo, esto es un poquito de Billie Holiday, por cierto. Ah, vale, vale, me ha ambientado mucho. Claro, claro, para mí. ¿Cómo mola? Estrellas caen sobre Alabama. We kiss in a field of white. ¿Bailas enmascarado? No, tú tendrías que haber dicho no y yo te preguntaría, ¿y eso? Y tú me dirías, eso es mi prima y tampoco. Qué bonito. Hay que recordar también que este hombre era guionista, José Muñoz. Sí, no el cantante de Estopa, no. No, pero es... Ah, guionista, Sampaio, Carlos Sampaio, sí. Es un experto en música y tiene varios cómics, de hecho, de varios cantantes. Otro, por ejemplo, también es el de Carlos Gardel, que también... es que pasa que ese no me lo he leído, no lo quería traer. Pero sí parece también que tiene muy buena pinta y fue una... Venga, pues yo te lo pido para otra ocasión. El de Carlos Gardel, ¿no? Sí. Pues esto va a ser, me parece a mí, que una especie de versión improvisada de la banda sonora de tu cómic. Sí, pues sí. Evidentemente, este cómic hay que leerlo escuchando esta música. Sí, señor. O sea, yo recomendaría este tema, insisto. Y de hecho, si no solo Billie Holiday... puedas escuchar esta música, el mismo personaje, Alaxina, el detective que comentaba Javi, que además le encanta a Santi, ahora que no está, pues mira, le hacemos un homenaje a Santi, que sé que le encanta Alaxina, me paso. Pega muchísimo también este tipo de música. De hecho, además que la narración del comienzo de Billie Holiday es que te apetece sobre todo eso, porque más como una música que no es toda para, sí. Te metes como más todavía en... Totalmente, en es el que cómic, tío, sí. Te lo ambientas de una manera, y es que ellos, ya de por sí, el dibujante, este Muñoz, trabaja negro, los negros y blancos, la serie negra, pues sería prácticamente, sí. También, ¿no? Pues un ambiente así de este tipo de género, de una manera se deja deliciosa, que... sí, eso sí es verdad. Sí. Pues vale, además como banda sonora, claro, pues esta semanita. Vamos a disfrutar unos segundos más, ¿vale? Permitidme. ¿Ya? Mientras pues le pegamos un sorbo a la Mirinda y nos empujamos un pastelito, hoy patrocinando además Planeta Duna, Confitería San Isidro de Adra, cuñita gratis. Dile que te devuelva la pasta de los pasteles. Enmascarado, abre la cajita, descríbele a nuestros amigos oyentes qué tipo de pasteles, cómo son. Sí, que no es ninguna coña. A ver, ¿qué modelos son los que quedan? Básicamente tenemos varios tipos de caracolas rellenas de crema, de nata. ¡Oh, qué maravilla! Tenemos aquí un par de yemas, de riñoncillo y... ¡Oh, qué bueno! Y un, ¿cómo se llama? Un petit sou de... Petit sou. ¿Relleno de crema, de nata? De nata. Nata. Hombre, diría nata. Yo he hecho un confitero nato, ¿eh? Yo voy a pedirte, sé que te pilla bote pronto, que los profesionales en devorar pasteles necesitáis concentración, pero como prueba fehaciente, ya que esto es radio, que saborees un pastelito en directo ahora, que se escuche, ¿vale? Puedes... ¿Necesitas algún tiempo de...? ¿Haces con flexiones antes o abdominales? No, desencajar la mandíbula. Acércate al micro, atención, con la música de Holiday y esto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto es la radio. Estas horas de la mañana son muy malas, ya sí, prácticamente sí. Acercando a la una, sí. La gente con hambrecilla, sí, empezamos sí. A darle mal. Bueno, es que además de todo, vamos... Ah, no, que está ahí, vale. Pensé que lo habías engullido. La señora de la limpieza que está dando vueltas está mirando a él como diciendo, ¿me estás? Ahora vamos a invitarla también a todos. Bueno, pues venga, vamos a por el... Yo ya he calentado. Consejo, ya está venga. Totalmente calentado nuestro maestro suplente. El consejo del maestro. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues vamos a por ello. Pues bueno, este consejo lo he titulado porque me ha salido así. ¿Eh? Viñeta de ubicación. Viñeta de ubicación. Suena muy técnico. Bueno, como soy yo. Técnico. Ser humano está bien, técnico. Está muy bien. Bueno, esto me ha venido así a la cabeza. Me han dicho una especie de... como de finta que me he sacado, ¿no? Sacan a Ronaldo, empiezan a hacer cosas raras, pues yo me he inventado esto. Que viene un poco en relación a un cómic que estaba dibujando hace poco, que me encargaron y que... tenía, bueno, unos par de escenarios, uno en la calle, otro en un café y otro, bueno, un poco rememorando. y era un cómic de mucho diálogo. Prácticamente el cómic se sustenta en el diálogo de dos amigos que se encuentran, o sea que básicamente es una conversación. ¿Qué haces para darle un poco de interés a eso? Porque bueno, puedes hacer un primer plano, contraplano, claro, pero al fin y al cabo vas a trabajar con primeros planos, planos medios, y se te puede hacer un poco rutinario, aparte del riesgo de que no sepan el lector dónde se encuentran, ¿no? Y a veces es importante, pues porque bueno, pasaban de la calle al café para dar la sensación de paso de tiempo, de después de haberse encontrado, empezaban a tomar. Pues entonces yo la billeta de ubicación es una un poco más grande que las demás, que la ubico a lo mejor al principio de la página, o bueno, también un poco en medio, pero en la que te recreas bastante en lo que son los fondos. Una calle, pues tú trabájatela todo lo que puedas, un plano generalmente, por la redundancia, es un plano general, o sea, de todo el, por así decirlo, el paisaje, ¿no? La puesta en escena de los edificios y todo. Entonces, pues, por ejemplo, esa calle, ¿no? O esa cafetería. Después, a lo mejor, en la siguiente viñeta, en las que están hablando, incluso puede omitir el hecho de no, o sea, puede no dibujar ni siquiera los asientos o los fondos para nada. Prácticamente van a aparecer los personajes. Pero esa primera página, de primera te va a decir, están aquí. O sea, el lector le dice, están en una cafetería. Luego ya no necesito estar viendo constantemente esa cafetería. Además, incluso sería molesta para la narración, porque tú estás más interesado en el diálogo que tienen, e incluso que cada vez se intensifica y los primeros planos te van a llevar al culmin, a lo mejor, de esa conversación. Ya no necesita el fondo, pero al principio era totalmente necesaria para ubicarte. Esas son las que yo he llamado las viñetas de ubicación. Gran consejo. Un gran consejo, grandioso. Son prácticos mis consejos. Yo no puedo dar las charlas que da Santi. No, oye. Santi queda ponencia, no da consejo. Pero me ha calado breve, conciso. El maestro Santi es inimitable. No, ni queremos. Como Beltrán también, es único. No, yo, hombre, no me ha dado tiempo al microverso, no sé. Ni el nanoverso, ¿no ha hecho un nanoverso? Sí, nanoverso, pero salchichero, ¿eh? El final me falta todavía, a ver si me ayudáis vosotros, ¿no? Empezaría así. No pudo haber mejor complemento que el consejo de Beltrán, que originó en un momento, para mayor emoción de nosotros los duneros, con detalle y supimos dulcemente todo, y ahí me he perdido. Pues como el chiste del... Sobre... El chito del orujo, ¿no? Con de la truco. Consejo de Bucapapa. Exactamente. Pues nada, puntos suspensivos. Lo dejo abierto también, ¿sabes? Escribirnos a la dirección de correo y terminad el gran poema en nanoverso. En nanoverso hoy. Pues la semana que viene esperamos ya contar de nuevo con Santiago. Sí. ¿Hasta bueno el pastel? Sí, bastante bueno. A que sí, sí, ya está. ¡Hazlo! No lo hagas. Pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues vamos a intentarlo con nuestro concurso semanal del cómic al cine. Adelante, sí, Juan Maltrán. Ah, para yo. Moto 2. Pensaba que iba a ocuparse otro, y que estoy puro empleado, no puede ser. Bueno, esto es nuestro concurso del cómic al cine, en el que os proponemos acertar la película de la que se trata, un pequeño extracto que cogemos de esa con toda la malicia o mala sombra que sí, podamos reunir. Últimamente menos, no. Menos. Últimamente... Estamos hechos unas moñas de cuidado. Sí, teníamos una aquí cosita. Es cierto, sí. Pero bueno. Sí. Una película basada en un cómic, de ahí un poco el leitmotiv del concurso. Ah, por esto lo del cómic al... Sí, al cine, ya. Sí, del cómic al cine. Bueno, la semana pasada teníamos una, que si quieres puedes recordarla, la pones y... Venga, pues vamos a disfrutar este corte. ¿Qué era esa cosa? Yo qué sé. Habéis cometido un delito, asquerosos ladrones de bolsos. De modo que os voy a castigar con un penalti. 2 minutos al banquillo por llevar navaja. Y 2 más por coger un bolso. Y no olvidemos lo que yo creo, la falta más grave. 2 minutos por asustar a una anciana. ¿Qué te parece 5 minutos en el banquillo por jugar con demasiada violencia, amigo? Bogart, ¿quién te ha dicho que eres el árbitro? Tú ya has cumplido con tu parte, lárgate. Estos delincuentes necesitan que alguien les dé una lección. Lo siento mucho, compañero, pero tú no les darás esa lección. Bueno, quizás seas tú quien necesita esa lección, amigo. La asignatura es duele, pero no mata. Y yo soy su profesor. y yo soy su profesor. Este es el ¿Quién era el profesor? Atención, amigos, ha llegado un momento clave en nuestro planeta Duna. Sí. Vamos a desenmascarar al oyente enmascarado. Ha estado pixelado todo el rato, ahora han observado su imagen, pues así como que borrosa. Lo vamos a descodificar justamente ahora. ¿Te llamas...? Me llamo Ramón y mucha gente me llama el buen orco. ¿El buen orco? El buen orco. El buen orco es el nuevo vengador. Oh, qué chulo, tío, que estarían los vengadores, el buen vengador orco. Verde. El motivo de estar Ramón hoy con nosotros, de habernos invitado a Pastelitos, pues tiene que ver con que él ha sido el primero en acertar correctamente la semana anterior. Así es. Eso cree él. Ahora ya veremos qué pasa. El título de la película. Dino, qué pedo. Vamos. Pues digo yo que es una película de 1987, teníamos 10 añicos, unos jóvenes. Bueno, vosotros. Bueno, sí, tú también. Tú tienes uno más. Yo sí, uno más. Uno más. 11. Y la película es Las Tortugas Ninja. La primera, ¿no? La primera. Ay, qué pena, te has acercado. Uy, te has acercado. Tortugas Ninja 5, mierda. No, sí, era correcto. La primera. Era la primera, aunque no sé si era de 1990, ¿eh? No, ha dicho 87, ¿no? Sí, no, pero... No, puede ser 87. ¿Cómo que no? Es 90, yo, que yo, 90, me, yo, 90. Yo no me dejaba ni con 10 años al cine. No, es verdad, el 87 el cambio. Sí. Sí, era del 90, 90, anda, 90. Anda, sí, anda. Sí, era del 90. Escándalo, porque ahora qué hacemos, claro. Tenía yo 13 años y no. No, no, era, de hecho que era la Tortuga Ninja la primera, no lo ve que decir no, la sí. Fecha, hombre. Perfecto, pues vamos a aplaudirle. Hombre, claro que hombre. Sí, al amigo Ramón. A mí me encantaba la frase esa de... La asignatura se llama Duele pero no mata. Y yo soy su profesor. Casey Jones. Eso es muy Casey Jones. Sí, señor. Sí, señor. La frase que molaba mucho. Tipo Cobra, tipo. Pero Cobra lo definía mucho al personaje, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho ese personaje, ¿no? Con elementos así de deporte, ¿no? La máscara de hockey. La máscara de hockey. Es que era un personaje cojudo, ¿verdad? Y apalizaba a la gente, pero no la mataba, claro. Duele, pero bueno, no mata. Que no sé yo qué es peor. ¿Cuándo? Eran criminales. ¿Cuándo más o menos te diste cuenta que era la película? Bueno, al principio, porque Tortugas Ninja, no sé cuántas veces la habré visto. Molaba, esa es la primera, molaba. La primera chula. Molaba, después la siguiente se cargaron el presupuesto en alguna cosa, porque después... Yo recuerdo la tercera, que aquello fue ya, vamos, que hasta las tortugas no utilizaban ni la misma tortuga, ni eran como de goma, pero horroroso, tío. Sí, madre mía. No le pusieron filtro ni a la cámara para hacer un poquillo el pase. Además, yo confieso que no la he visto. No, trabajaba mucho más el tema de la sombra. Personajes que estaban como más ocultos y era un poquillo la idea de los ninjas, ¿no? Eran ninjas y no van a aparecer. La primera estaba muy guapa, y incluso la segunda se dejaba un poco, ¿eh? Yo estuve la primera así. Luego ya a mí me daban repelús. Ya no me daba interés lo de las tortugas, ¿no? Bueno, pues enhorabuena a Ramón, es decir, buen orco. Sí, bueno, es lo mismo, ¿eh? No sé si quiere algún premio, aparte de traernos pastel. Ahora hice dinero. Entrarnos de cine. No, con un abrazo, si el detalle es lo que cuenta, Ramón. Le damos un abrazo aquí. Un abrazo de grupo, vale. Le guardamos un número multiversico, que dice, para el siguiente, ¿no? Te guardamos un número multiversico para ti. Y se lleva dos entradas de cine. Ya sabéis que si concursáis aquí, podéis elegir un premio que es las dos revistas de la Duna. Y dos entradas de cine para Cine Monumental en Almería. Claro. Para ver la película que vosotros queráis, con quien queráis, porque son dos entradas. Y la hora, pues también la que mejor. También. Y puedes también, aparte, si quieren, en vez de esto, pues coger un cupón premio, un cuponete. Superbonete. Superbonete, joder, nunca acierto el nombre. Señor. El superbonete, que cuando acumulas tres superbonetes, te puedes llevar dos camisetas, una de Días de Radio y otra de La Duna. Correctísimo, correctísimo. Tenéis que escribir, bueno, ahora vamos a decir la siguiente. Ahora al final. Vamos a poner la frase de la siguiente película. Claro. Estad atentos. Sabéis, y cuando termine de decirlo, aquí Ramón no puede decir la respuesta como ganador de esta semana. Ramón, pero tú solo puedes asentir con la cabecita si la sabes, o negar en su defecto, ¿vale? Pero ya diremos los modos de contacto. De momento voy cogiendo el teléfono, si queréis ser rápido, y el 950-3030-00. Pínchamela. Vamos a ponerla. Señor del universo, ¿aceptas a la Terrax como emperatriz temporal? ¿Temporal? Sí. ¿Prometes utilizarla según tu voluntad? Desde luego. Y no lanzarla al espacio hasta que te canses de ella, naturalmente. Lo prometo. Pero yo no. Ramón, ¿sí o no? Ramón sí la sabe. Ramón sí la sabe. Vale, pues ya está. Entonces... Y vamos a poner otra, reconócelo, y vamos a poner otra más difícil. Sí, y vamos a poner una más. Y hemos sido buenos. se nos ha contagiado el espíritu de buen orco. Claro. Es que cuando uno está rellenico de pasteles, no puede ser agrio, no puede ser malo, tiene que ser dulce. Está claro. Y yo creo que hemos sido dulces y hemos puesto una cosa que no me hacen ni pista. Yo no me dan ni pista, vamos. No vas a dar ni pista. Eso sí, coge vosotros. ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¿Cómo? Si acepta soborno. Que si acepta soborno, acepta soborno. Es insobornable. Pero yo no. Él dice que él acepta soborno. Ah, vale. Bueno, pues nada. Bueno. Ramón acepta sobornos, amigos, ¿eh? Seguro que están sonando los teléfonos. Llámenle al móvil. Pero para los que no den cuenta, el teléfono es el 950-3030-00. El mail es info.laduna@gmail.com o diaderadio@candelradio.com o en la propia entrada del blog, en el podcast, como hizo Ramón la semana pasada. Podéis poner también la respuesta si estáis lo suficientemente convencidos de vuestra victoria. Te va a casa de Antonio, le toca. Exacto, en el segundo C. Te recibe. Segundo C. De 4 a 6. Con una zapatilla. Esta semana, además, recibo de Lagarterana. Oh, ¿vale? Dios. Con una chapela. Y con medias de punto, además. Pues dicho queda, a concursar, amiguitos, y a ganarlo, como ha hecho Ramón. Y luego, pues a traernos pasteles o no sé, jamones, pata negra, lo que sea, como embuchado. Aceptan jamones, se aceptan botellas también de buen vino. Buen vino, ¿sabes? De la tierra, de la hogar. Y hasta aquí el concursito. De suerte a todos y a todas. Y nos vamos a ir marchando ya con el discazo. Vamos a tener un disco dedicado a Ramón. A Ramón. Curiosamente no estaba preparado, pero hoy todo para Ramón, ¿eh? Sí. Esto parece un homenaje, Ramón, ¿eh? Sí. Se está poniendo heavy, Ramón. Espera, Ramón, que tenemos una llamada sorpresa. Hemos contactado con alguien que te conoce desde hace mucho tiempo. No, es broma, venga. Lo pidió a través de la web, que si podíamos pinchar alguna vez algo de los Manowar. Y bueno, pues esta semana ha dicho, bueno, vamos a pinchar algo de los Manowar. Pues se ha hecho muy bien. No sabía que iba a estar aquí con nosotros, pues bueno, pues mil sobrejuelas. Y la canción es Thor, Thor de los Manowar. Muy bien. ¿Y por qué te gustan los Manowar? Sí, ¿eh? No sabría que eso. ¿Por qué me gustan los pasteles? También, claro. O porque soy del Atleti, lo mismo. Pues gracias al maestro Santi Girón, que hoy no ha estado porque ha tenido que salir urgentemente. Gracias a David Caparros, que tampoco ha estado hoy porque pues no sabe muy bien dónde se encuentra desde hace 56 días ya. Gracias a Madre, que sigue ella pues un poquito así como que se acerca la primavera. Gracias a los amigos de Moviola. Gracias a Mirinda. Gracias a Felipe Quinto. Y hoy a Confitería San Isidro, ¿es, no? Sí. Y a Juanma Beltrán, a Ramón, naturalmente. A Juanma Beltrán y Javi Sánchez. Amiguitos, la semana que viene volvemos. Gracias, Antonio, que nunca lo decimos. Gracias, Antonio. Nada, hombre, por favor. Adiós. Hasta luego.